Bienvenidos al noticiero de las radios comunitarias de Chile. Comienza a continuación Lo que no se oye, con la producción del equipo de prensa de la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Y aún hay temas pendientes en derechos humanos, como es la identificación de cuerpos del patio 29 del Cementerio General. Ahora el informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales previene sobre abusos y desaparición forzada en democracia. El gobierno, por su parte, defiende la transparencia de la información y niega que el caso aludido pueda calificarse como detenido desaparecido, informa Daniela Rodríguez. Este lunes fue el lanzamiento del Informe Anual de Derechos Humanos 2009 de la Universidad Diego Portales, que alertó, entre otros ámbitos, sobre el abuso policial de gendarmería y la existencia del primer detenido desaparecido en democracia. Asimismo, en el estudio se destacan los diversos sectores sociales donde se vulneran los derechos de las personas, incluyendo aquellas situaciones en las que se infringen los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile. Aunque existen voces que relacionan el tema de los derechos esenciales con lo ocurrido en la dictadura, Jorge Contese, quien dirigió el Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP, aclara que si bien el contexto es diferente, existen derechos que aún se quebrantan. Hay todavía una mirada que los derechos humanos tienen que ver preferentemente con lo que ocurrió entre el año 73 y el 90. Eso no es así. Hay ahí una obligación que tenemos como Estado de hacernos cargo de esas violaciones. Nosotros estimamos que no lo hemos hecho cabalmente, pero nos parece igualmente importante entender que en democracia también se pueden vulnerar los derechos humanos. Los puntos más polémicos del informe de derechos humanos apuntan a hechos desconocidos por la ciudadanía, como lo es el capítulo sobre el trato que se le da a los presos por parte de gendarmería, lo que se viene denunciando desde el 2002, como sostiene Jorge Contese en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Nosotros venimos denunciando la existencia de tortura en las cárceles desde el año 2002. Desde entonces hemos sistemáticamente dicho que en las cárceles chilenas se practican apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso tortura. Y la reacción de gendarmería y de las autoridades políticas ha sido sistemáticamente la negación o la crítica a la, por ejemplo, metodología con la cual nosotros trabajamos. Es decir, nosotros hacemos estas críticas porque creemos que se pueden hacer cosas para mejorar la situación. En materia de cárceles, por primera vez la autoridad penitenciaria, el director nacional de gendarmería, en julio de este año 2009, reconoció la existencia de tortura dentro de las cárceles chilenas. Otro de los casos polémicos es el del joven Jorge Guanante, quien desapareció el 2005 en Puerto Montt después de ser detenido por carabineros. Los uniformados involucrados fueron dados de baja 4 años después de ocurrido el suceso. La investigación del caso no ha sido relevante para el gobierno, según manifiesta el informe de Derechos Humanos. El caso de José Guanante no es sino la manifestación quizás más extrema, junto con la muerte probablemente, de la violencia en contra de un niño. Se trata, como ya sabido, de un adolescente de 16 años que fue detenido en la población Vicuña Maquena en Puerto Montt en septiembre de 2005 por fuerzas de carabineros y desde entonces su paradero se desconoce. Bajo los estándares internacionales, este es un caso de desaparición forzada. Respecto al ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, calificó el documento como una información audaz que no corresponde a la realidad, pues el gobierno, a su juicio, ha actuado con total transparencia. Este es un gobierno sumamente transparente que no oculta información. Me parece que es una información audaz que no corresponde a la realidad y que si hay algún hecho concreto, lo investigaremos y lo veremos. Pero aquí este es un gobierno esencialmente transparente y queremos que todo este tipo de temas sea adecuadamente informado. Para el director de Informe de Derechos Humanos, la transparencia no es el tema central de la denuncia, sino la desaparición en democracia del joven Guanante, quien no obtuvo las garantías que otorga el Estado de Derecho. El gobierno, creo yo, se entrampó en la discusión acaso uno podía o no hablar de un detenido desaparecido en referencia al horror de la desaparición forzada de personas durante la dictadura. A nosotros nos parece que la discusión que el gobierno intentó plantear acá, si bien es relevante, oscurece, sin embargo, la discusión de fondo, y es, en Puerto Montt hay un niño desaparecido, una familia que clama justicia hace años, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Al lanzamiento del informe fueron invitados los representantes de los candidatos presidenciales, quienes, para sorpresa del director del informe, concordaron con el objetivo que cumple el documento. Yo creo que de las candidaturas hay algunas que sintonizan bastante bien con el discurso de los derechos humanos. Me parece que ahí la candidatura de Jorge Arrate, por ejemplo, y en alguna medida, en menor medida, pero creo que también sintonizaba bien el representante de la candidatura de Marco Enrique Minami. El representante de la candidatura de Eduardo Frei hizo una crítica más bien al informe, no tanto, digamos, desde el punto de vista del para sorpresa de muchos, estaban de acuerdo con prácticamente todos, o buena parte del contenido del informe, digamos. O sea, no hubo grandes desacuerdos, por así decirlo. Para el cuerpo responsable del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, es esencial mantener la agenda de los abusos que se cometen a diferentes niveles de la sociedad, tanto laborales, sexuales y étnicos, entre otros. El archivo se encuentra en la página www.derechoshumanos.udp.cl, donde se puede bajar el informe completo de forma gratuita. Un documental sobre el proyecto de termoeléctricas en Punta de Choros, en la costa de la Cuarta Región, alerta sobre un nuevo conflicto ambiental en Chile, cuando no existe una normativa establecida sobre el manejo de impacto ambiental, como señala Paola Basconi de la Fundación Terram. Los detalles los entrega el reportero Pablo Cádiz. El cine y los movimientos sociales se unen en favor del medio ambiente. Chao Pescado es un documental y un movimiento que da cuenta de la amenaza que viven reservas marinas de la Cuarta Región, específicamente en el sector de Punta de Choros. Todo comenzó hace 2 años, cuando Raimundo Gómez, director del documental, se encontró con un afiche que daba cuenta de las consecuencias de la instalación de centrales termoeléctricas en el borde costero. Ahí comenzó un extenso proceso de investigación que hoy está a punto de terminar, a pocos días del estreno del documental. Dentro del rodaje, Raimundo y su equipo hicieron varios descubrimientos. Uno de los más sorprendentes es que hoy se sigue utilizando carbón para generar energía, e incluso se utiliza petcoke, un residuo del petróleo. El director de Chao Pescado indica que actualmente existen 22 proyectos termoeléctricos en Chile, lo que se traduciría en un fuerte impacto a la vía marina. Que más del 27% de la matriz total en Chile se genera a través de energía termoeléctrica a carbón, y que además hay 22 proyectos de termoeléctrica a carbón en el borde costero. ¿Por qué en el borde costero? Porque la termoeléctrica a carbón, que se ubica en el borde costero, ocupa agua para sus sistemas de refrigeración y funcionamiento. O sea, no es solo la quema del carbón, es que constantemente están tomando agua de mar y devolviendo agua de mar. Estas cifras van más de 30.000 litros por hora. Entonces tú entenderás que una termoeléctrica que está 30 años funcionando, tomando agua de mar y devolviendo cada hora más de 30.000 litros, genera un impacto potente en la vía marina aledaña. Punta de Choros se encuentra a 115 kilómetros al norte de La Serena y es una de las caletas pesqueras artesanales con mayor producción de recursos bentónicos, siendo el Loco el más conocido. En este lugar se encuentra la Reserva Nacional Pingüino Humboldt y las reservas marinas Tamas, Choros y Chañaral, en donde se encuentran más de 800 especies animales y el 70% de ellas son nativas. En ellas habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt, una importante colonia de lobos marinos, delfines nariz de botella, tortugas marinas, toninas y además es un punto obligado del paso de ballenas fin, minke y jorobada. En el año 2002, en la Cumbre Mundial de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, se definió a Chile como una de las zonas con mayor biodiversidad marina de alta importancia para su conservación. En dicha ocasión, Chile se comprometió a proteger el 10% de los ecosistemas marinos para el año 2010. Sin embargo, Chile ha respondido tan solo con un 0,3% de sus ecosistemas marinos, y dentro de este se encuentran las reservas marinas de Isla Chañaral, Isla Choros y Damas, representando un 40% de la superficie de aguas marinas protegidas en Chile. Chao Pescado ha permitido que la ciudadanía se informe de este conflicto y pueda reflexionar sobre las consecuencias de la generación de energía, tanto a pequeña o gran escala. Raimundo Gómez, director de este proyecto audiovisual sobre la problemática, señaló que más allá de los discursos, es urgente modificar la normativa que regula el funcionamiento de las termoeléctricas, que data del año 80. Mira, es que propuestas e ideas hay muchísimas. Lo que pasa es que nosotros todavía no seguimos rigiendo por una ley que es del año 80 y que no tiene normativa para termoeléctricas. Entonces hay una ley, una normativa general para la industria, pero mientras no hay una normativa respecto a las emisiones, no vamos a tener una normativa termoeléctrica. Podemos discutir y debatir un montón, pero mientras no haya una normativa clara respecto al calentamiento del agua, respecto a la cantidad de emisiones que se permiten al aire, no se puede avanzar mucho, independiente de lo que pase en el discurso. Por su parte, Paola Basconi, directora de la Fundación Medioambiental Terram, entregó sus apreciaciones sobre la normativa de las termoeléctricas. Hoy en día lo que tiene en general es que nadie se responsabiliza de la decisión de los proyectos, y cuando suceden los conflictos en general las autoridades que están presentes ya son otras. Entonces lo que se está tratando de hacer es que haya un mayor control desde la sociedad civil y desde las organizaciones hacia los tomadores de decisión. La instalación de centrales termoeléctricas es un asunto alarmante, no solo por el vacío legal que permite su instalación en forma indiscriminada, sino también por las consecuencias que puede generar al medio ambiente y a la vida de las personas. generación de residuos tóxicos que acabarán con altos porcentajes de la vía marina, lluvia ácida y altas posibilidades de derrames marinos son algunas de las consecuencias que una termoeléctrica podría causar en el medio ambiente. Los daños a la salud, en tanto, van desde cáncer, enfermedades cardíacas, alojamiento de toxinas y metales pesados en el torrente sanguíneo, hasta falta de oxigenación, irritación, intoxicación, enfermedades respiratorias y deterioro del rendimiento físico. El documental Chavo Pescado fue estrenado el pasado 28 de noviembre en Viña del Mar mediante remolinos que producían energía eólica. Ahora, el equipo se encuentra trabajando en los preparativos del estreno del documental en Santiago y esperan incentivar un cambio en la retrasada normativa medioambiental de Chile. Pueblos indígenas del norte del país recuperan sus derechos de agua después de un histórico veredicto de la Corte Suprema. Sobre este importante avance en materia de derechos humanos de las comunidades originarias, nos relata la reportera Damaris Torres. Como un gran hito para las comunidades aymaras del norte de Chile, fue calificado el reconocimiento de sus derechos de aguas por la Corte Suprema. El fallo es una conquista de los pueblos indígenas, quienes en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, suscrito por el Estado de Chile en septiembre pasado, lograron recuperar sus aguas ancestrales, dijo a Lo que no se oye Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. Nosotros creemos que es una tremenda conquista de las comunidades indígenas. Ellas llevan en juicio aproximadamente 20 años. La última acción judicial tiene más de 14 años. Y finalmente, dado los distintos antecedentes que ellos presentaron y con la existencia y la puesta en vigencia del Convenio 169 de la OIT, finalmente ellos han tenido un fallo firme de la Corte Suprema y por lo tanto han recuperado las aguas que les fueron usurpadas y que son aguas ancestrales de la comunidad. El conflicto se inició cuando las comunidades aymaras del norte de Chile vieron prohibido el uso del agua del río Chusmisa en la primera región. Las razones para denegar el acceso se debieron a que la fuente de agua se ubica en un predio inscrito a nombre de la empresa Agua Mineral Chusmisa, que cuenta con el dominio de las aguas que transcurren por sus tierras. Sin embargo, tal inscripción de recursos hídricos infringe el artículo 64 de la Ley Indígena Chilena, que consagra el dominio a pueblos originarios de todas las aguas emplazadas en los territorios que las comunidades ancestrales ocupan diariamente. Para Zenón Alarcón, consejero nacional indígena aymara de la CONADI, el fallo de la Corte Suprema reconoce la lucha que han librado los pueblos indígenas, además de demostrar que ellos son un aporte para el país. Con esta lucha han generado una jurisprudencia y una esperanza, ¿cierto? No solamente para el pueblo aymara, sino que para los demás pueblos indígenas en Chile, y una oportunidad para el país para reconocer, ¿cierto?, que los pueblos indígenas son un aporte y pueden servir, ¿cierto?, a futuro como un instrumento de vida para no solamente para los pueblos indígenas, sino que para el país. Por su parte, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, dice que con este fallo del máximo tribunal se logró doblegar una interpretación constitucional del Código de Aguas heredado de la dictadura, que convierte los recursos hídricos en una mercancía, permitiendo la privatización y concentración de los derechos del agua. El Código de Aguas del 81 es un código que realmente convierte el agua, que es un bien nacional de uso público, en una mercancía y por lo tanto ha sido el gran instrumento para la privatización de los derechos de agua en Chile, para la usurpación y pérdida de derechos de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas y al mismo tiempo ha facilitado un proceso de concentración de los derechos de agua en una forma absolutamente inaceptable. Esta legislación a favor de las comunidades ancestrales es el primer puntapié para comenzar a cumplir con el Convenio 169 sobre Asuntos Indígenas de la OIT, que entró en vigencia en Chile el 15 de septiembre de este año y que busca reconocer y proteger el derecho de los indígenas. A juicio de Zenón Alarcón de la CONADI, el fallo de la Corte Suprema va más allá, pues demuestra que el Convenio 169 tiene que enseñar a la población chilena a reconocer y evitar la extinción de los pueblos indígenas del país. A través de los tratados que Chile mismo ha firmado, más las últimas medidas, ¿cierto?, que se han ido implementando en favor de los derechos de los pueblos indígenas, tienen que ir generando un aprendizaje en la sociedad chilena. Y ese aprendizaje es que con el ritmo que iba, ¿cierto?, la política indígena en Chile, está tendiendo a hacer desaparecer, ¿cierto?, pueblos y comunidades. Se está cometiendo, ¿cierto?, un genocidio. El genocidio básicamente es un concepto de perder, ¿cierto?, identidad de pueblos, comunidades, ¿cierto?, dentro de un territorio. Y creo que con esta jurisprudencia que se está armando, ya se da una luz de esperanza, ¿cierto?, y que esto sirva, ¿cierto?, como las distintas luchas que están dando en los distintos sectores de las comunidades indígenas. Este avance en materia de derechos humanos de las comunidades indígenas es un tema no menor, teniendo en cuenta que actualmente el Estado de Chile es cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abusos a los pueblos originarios de nuestro país. A continuación revisamos algunas noticias latinoamericanas, gentileza de la agencia Pulsar, en la voz del reportero Carlos Zahir. La cumbre iberoamericana de jefe de Estado, desarrollada en Portugal, concluyó sin acuerdo sobre los comicios presidencial y parlamentario de Honduras. Mientras Panamá, Costa Rica, Perú y Colombia avalaron el proceso electoral, otros 10 países, entre los que está Chile, decidieron no aceptar los resultados. La presidenta argentina Cristina Fernández señaló que es necesario tener una postura clara sobre la situación del país centroamericano, pues esas declaraciones de respaldo terminan afectando a los gobiernos. Comencemos a pronunciarnos sobre hechos que cada vez más están provocando una distorsión muy grave en la seguridad mundial y que hasta ahora han estado su solución en mano de otros protagonistas y de otros estados que, lejos de encontrar soluciones, parecen profundizar el problema en el tiempo. Creo que también debemos tener posturas sobre estas cuestiones y tener pronunciamiento. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró confiado en que el pueblo de su país lo reelegirá en las próximas elecciones presidenciales del 6 de diciembre. El mandatario altiplánico dijo que los ciudadanos desean movilizarse contra los restos del neoliberalismo y que para ello es fundamental asegurar una amplia mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Después de escuchar y ver enormes concentraciones en todo el país, siento que ya somos nuevamente electos como presidente para 5 años. Sin embargo, en esta campaña se busca la mayor participación o la mayor presencia de legisladores para primera y nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. La comunidad mapuche de la Patagonia Argentina denuncia haber sido víctima de violento desalojo de sus tierras por parte de fuerzas policiales federales. El lonco de la comunidad de Neuquén, Ernesto Antriao, señaló que el operativo fue ordenado por el juzgado local, con el fin de entregarle sus terrenos a Henry Fischer, empresario que los compró. Según el lonco, el empresario posee intereses turísticos en la zona con el respaldo de la policía y el gobierno local. Nosotros tuvimos que mirar cómo desarmaron la ruca. Dentro de eso se presta la policía, obviamente, desde Neuquén y aquí local, y el municipio. El municipio totalmente entregado a estos privados, que son los que hoy le están poniendo la plata al municipio. Entonces tenían toda la flota de la municipalidad a disposición. El candidato uruguayo del Frente Amplio, José Mujica, será el sucesor del oficialista Tabaré Vázquez cuando asuma el 1 de marzo. El ex militante tupamaro, de 74 años, ya había obtenido el 48% de los votos en primera vuelta y ahora fue ratificado con el 53% de los sufragios. En un discurso al final de la jornada electoral, Mujica agradeció al candidato opositor, Luis Alberto Lacalle, y pidió perdón por algunas ofensas dichas durante la campaña. Y gracias, los de acá, mi reconocimiento, doctor Lacalle, mi reconocimiento, Larrañaga, compañero senador, mi reconocimiento, y si en algún momento mi temperamento de combatiente me hizo llevar la lengua demasiado lejos, pido perdón por la ofensa, y mañana andaremos juntos. Trabajadores de la Compañía Mexicana de Electricidad Luz y Fuerza siguen en huelga de hambre con la exigencia de que se derogue el decreto presidencial que determina el cese de la empresa. Mónica, una de las trabajadoras del lugar, junto con calificar al gobierno azteca de neoliberal y fascista, acusó además de que han sido amedrentadas mediante rondas en el campamento donde levantan la huelga. Mientras no haya una solución, no nos vamos a ir de aquí, no podemos regresar a nuestras casas, ya que somos, no tenemos trabajo, no tenemos un empleo, no tenemos dinero, y no estamos dispuestos a doblar las manos ante este gobierno neoliberal y fascista, ¿no? Después de 6 meses de ocurrido el golpe de Estado en Honduras, el Congreso de este país centroamericano le cierra la puerta a Manuel Zelaya para volver al poder, mientras la mayoría de los países iberoamericanos desconoce el triunfo del conservador Porfirio Lobo. Constanza Ávila nos informa. El Congreso hondureño rechazó por 111 votos en contra la restitución de Manuel Zelaya, quien fue removido de la presidencia con el golpe de Estado el 28 de junio pasado. El opositor Partido Nacional, con mayoría en el Congreso, votó este rechazo unánime a la reincorporación de Zelaya al poder, lo que podría validar la elección de su candidato Porfirio Lobo, quien fue electo presidente en los cuestionados comicios celebrados el domingo pasado. El rechazo del Parlamento pone en jaque a Zelaya y dificulta una pronta salida a la crisis hondureña, pues se rompe el acuerdo internacional de Tegucigalpa-San José, alcanzado entre Zelaya y el gobierno golpista, que prevía la vuelta de Zelaya a la presidencia hasta concluir el periodo constitucional el próximo 11 de enero. José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, declaró que respetar el Acuerdo de San José de Costa Rica es el pilar fundamental para restablecer una continuidad democrática en Honduras, luego del golpe de Estado. Yo creo que la posición del presidente Zelaya es muy fundamental. Él es un actor central en este proceso y yo creo que el presidente, que naturalmente el restablecimiento, el reconocimiento de su legitimidad es también un asunto muy crucial, es un asunto muy fundamental. Para mí el cumplimiento del Acuerdo de Tegucigalpa sería la base para este asunto, ¿no? Por cierto. La comunidad iberoamericana, a excepción de Panamá, Perú, Costa Rica y Colombia, desconoce el proceso electoral en Honduras, pues paulatinamente se blanquea el golpe de Estado y se cae al pueblo, el que exige el respeto a la Constitución y el regreso al orden democrático. De hecho, el presidente electo, Porfirio Lobo, fue elegido con cifras de abstención que superan el 60%, y en medio del sufragio vigilado por cordones militares y sin el resguardo de ningún organismo internacional. Según el presidente constitucional Manuel Zelaya, quien siguió las elecciones desde la Embajada de Brasil en Honduras, no son representativas y están viciadas de nulidad. Y tenemos, para sorpresa nuestra, que la abstención superó el 65% y en algunas regiones el 75% a nivel nacional. Una elección donde solo ha concurrido el 35% en promedio del pueblo no es representativa, no representa el sistema democrático a que nosotros los latinoamericanos y los hondureños aspiramos. Con la decisión del Congreso hondureño, el golpista Roberto Micheletti sería quien ocupará la presidencia hasta la sucesión de Porfirio Lobo, el 11 de enero del 2010. En su rechazo a la restitución de Zelaya, los parlamentarios hondureños argumentaron con un discurso apelando a la patria, al orden, a la limpieza y a Dios, además de decir que la derrota de Zelaya era en realidad la derrota del presidente venezolano Hugo Chávez. El mandatario bolivariano, al igual que la mayoría de los presidentes de Latinoamérica, como el brasileño Ignacio Lula da Silva y el ecuatoriano Rafael Correa, manifestaron su repudio a la decisión del Congreso y el rechazo a las recientes elecciones en que Porfirio Lobo salió electo. Lobo, en este sentido, viene a mantener el statu quo de la clase política hondureña restablecida después del golpe, pues es un terrateniente de 62 años perteneciente a la alta aristocracia de Honduras, la misma que supuso la reforma constitucional que pretendía realizar Manuel Zelaya antes de ser derrocado. Los 14 diputados que votaron por la restitución de Zelaya argumentaron que un golpe de Estado es el mayor delito que puede efectuar un estadista, como se declara Roberto Micheletti, por lo que la restitución de Zelaya es la única forma que tiene el Parlamento para poder volver a hablar de democracia en Honduras. En el marco de la elección presidencial y parlamentaria en Chile, les queremos contar en esta edición de Lo que no se oye que la dispersión de votos marcará la primera vuelta electoral en Chile el próximo 13 de diciembre. Y no se sabe con certeza quién acompañará a Sebastián Piñera en segunda vuelta, Frei o Enrique Sominami. Sobre la base política y referentes ideológicos que acompañan al abanderado independiente, nos cuenta el reportero Claudio Cortés. En Como referente político del Copihue, denominó el presidencial independiente Marco Enrique Sominami su base partidaria, que hasta ahora no estaba clara cuál sería. La idea del abanderado es reunir fuerzas de izquierda y derecha, y todo aquel que se sienta disconforme con la política actual, lo que coincide con el surgimiento de su candidatura, en enero de este año, cuando hace un llamado a las personas disconformes con los partidos tradicionales. Sin importar lo que pasa en las elecciones del próximo 13 de diciembre, Enrique Sominami apostaría por proyectar en el tiempo la acción independiente, como también no formalizar un pacto para la segunda vuelta en caso de que Frei o Piñera sean los que lleguen a esa instancia. Para el vocero del comando de Enrique Sominami, Álvaro Miranda, la idea de crear este referente en el corto plazo nace porque al asumir el poder ejecutivo exige que haya un partido político detrás de los gobiernos electos. La estructura del poder ejecutivo requiere de que tú tengas un partido político o partidos políticos detrás de las autoridades, cosas que hoy en día nosotros carecemos. Nosotros hemos dicho que queremos tener una estrategia parlamentaria para poder llegar a un consenso sobre, con varios parlamentarios de distintos partidos políticos, de distintos mundos, ¿no es cierto?, para poder hallar adelante y poder cumplir nuestro plan de gobierno, porque muchos de los éxitos y los logros de nuestro plan de gobierno, no estando Marco, se desaparece. Miranda, además, sería que este partido representaría de manera cabal a los disconformes con la política que desarrollan los partidos actuales y al mismo tiempo conformaría una base partidista que influye de manera constante en las decisiones. Sin embargo, no todos quedaron contentos al interior del comando de Omeo. Por un lado se encuentra Álvaro Escobar y Guido Girardi, quienes buscan rehacer la Concertación, pero trasladándose hacia una federación progresista. Mientras por el otro lado, los jefes de campaña presidencial Carlos Sominami y Camilo Férez apuestan por ampliar el movimiento hacia todos los sectores políticos, ya sean de centro, derecha o izquierda. Para el académico de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Patricio Jaunque, se supone que esta coalición nace del consenso sobre la actual política partidista, por lo que la dispersión ideológica sería inviable. Pero son todos sectores que de alguna manera han derivado en una propuesta mucho más centrista. Entonces, y si no fuera así, sería absolutamente inviable efectivamente este nuevo referente, el Copihue, que está tratando de crear Marco Enrique. Nosotros también, porque ha salido mucha crítica de la centroizquierda y de la izquierda que lo apoya en relación a la incorporación de gente de centro-derecha, como el propio Álvaro Escobar, que señaló que él no se veía en un contexto, en un movimiento tan transversal como es. Entonces, a ver, todo depende, primero, el resultado electoral, o sea, que saque una cantidad de votos significativa. Estamos colocándolo en el escenario, evidentemente, que no pasa él a la segunda vuelta. Ahora, si él llegara a pasar a la segunda vuelta, este nuevo referente sería la plataforma absolutamente indispensable para catapultarlo a una elección competitiva. Es por eso que para el catedrático de llegar a segunda vuelta ante Enrique Sominami sería inminente la conformación de un partido político, referente o algo que sustente las bases de su programa presidencial. Esta idea de conformar un frente amplio, como podría ser el Copihue, no es nueva en la política contemporánea, pues a mediados de los 90 se formó en Italia el Olivo, que incluyó comunistas, exdemócratas cristianos, políticos de derecha y de extrema derecha, quienes fueron el piso político de las fuerzas opositoras a Silvio Berlusconi. Pese al proceso propio que vive la candidatura de Enrique Sominami, en relación con la creación de un referente político, lo cierto es que a poco más de una semana de celebrarse la elección presidencial, el abanderado independiente no tiene base partidaria, y peor aún, recién sus asesores discuten sobre las directrices ideológicas e invitan a todos los sectores a participar. Concluye el informativo Lo que no se oye. Vuélvelo a escuchar próximamente por este mismo punto del dial. Te agradecemos tu sintonía.